hermanito que solo sabe llorar. No hay quien le conforme cuando se empieza a enojar. Quiere que le lleve durante el día a jugar, aunque yo le cante para ponerse a bailar. Quiero y lo que quiera lo haré.